Radio Marcala 90.3, frecuencia modulada. Farmacia Fran, satisfaciendo las necesidades de tu salud con calidad, seguridad y eficiencia en medicina. Siempre ofreciendo amplio inventario en medicamentos, todo lo que su médico le receta y su salud necesita, lo encuentra aquí, al mejor precio y descuentos para todo público. Para que usted se sienta cómodo y pueda aprovechar su tiempo, aquí hace sus transacciones de Agente Atlántida y Rapivac, donde realiza depósitos a cuenta de ahorro y cheques, retiros y pagos de los servicios públicos, energía, Ondutel, modem, pagos de tarjeta de crédito y consulta de saldo. Evite filas y molestias. Somos Farmacia Frana, que le atendemos todos los días del año, de lunes a domingo, incluyendo días feriados, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Farmacia Frana, para servirle estamos. Estamos ubicados en el centro de Marcala. Visítanos. Seis y 35 minutos. Una radio apasionada. Marcala 90.3, frecuencia modulada. solo un año de amor, una historia de dos que se amaron tan fuerte que de repente todo terminó. Con locura te amé, creo que tú también, y aún guardo las flores que en la última noche ya no te entregué. Algún día te voy a encontrar, caminando por cualquier lugar, como un loco yo en ese momento te voy a gritar que me muero sin ti, que no quiero vivir, que me paso los días contando las flores que ya no te di, que me muero sin ti, que siempre quiero gritar que me muero sin ti, que no quiero vivir, que me paso los días contando las flores que ya no te di, que me muero sin ti, que siempre te de amar, que pensando en tu amor yo me muero. Y 42 minutos. Una radio apasionada, sí. Vives dentro de mí, en el alma te siento, me alimento. No te aparto un momento, para amarte nací, te escapaste de un cuento que de niño aprendí, te esperaba y no miento. Vida, yo te amo más que al aire que respiro, tengo el corazón abierto sin ti. Aprendí.

6:50. Una radio apasionada.